Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. El día viernes escuchaba atentamente a Aguafuertes Roqueras y a Latido Americano, la 90.1, la entrevista que realizaban con el padre de Rubén Carballo, este joven de 17 años, víctima de la represión policial en la cancha de Vélez Alfier, cuando fue en su primer recital con sus amigos a ver el retorno de Viejas Locas, esta banda de rock emblemática del rock nacional. Y mencionando al otro día con algunos compañeros periodistas respecto a cómo hay que analizar lo sucedido en Liniers, teniendo en cuenta que viene constantemente la imagen de Walter Bulacio, que ya se instó en los medios de comunicación cuando el gobernador Daniel Scioli comenzó a proponer esta ley de contravenciones que había sido suspendida por el caso de Walter Bulacio mediante la Corte Interamericana, que había decidido no más contravenciones por lo sucedido con este joven que también había ido a ver a los Redondos de Ricota. Y mientras dialogábamos de los hechos sucedidos en Liniers, porque fueron muchos los que fueron reprimidos, caímos en la conclusión de que no hay que alejarse de dos ejes. Por un lado, la represión policial violenta, como bien lo menciona María del Carmen Verdú cuando realizábamos la entrevista la semana pasada y mencionaba que esa metodología sigue repitiéndose constantemente en todos los matices institucionales a nivel provincial y federal, que también está en la punta de análisis el negocio del rock and roll, que bien lo mencionaba el conductor de Aguafuertes Roqueras, Mariano Zurita, en la que subrayaba que nada está alejado de las dos miradas de análisis, porque lo que hay que remarcar es que se vendieron más entradas de lo que estaba permitido. No es un detalle mínimo, tampoco el único. Esto derivó a que muchos quedaran fuera mientras ya estaba tocando Viejas Locas con sus tickers, sin entrar. Lo cual, la situación se va alarmando cuando aparece la policía y reprime. Mientras todo esto sucede, Viejas Locas reza un eterno silencio, no menciona nada de los hechos sucedidos, hace pequeños paréntesis, menciona Piti Álvarez a través de una carta que él no observó violencia o problemas entre los chicos que esperaban para entrar. Y además, la empresa Fénix también, en la misma sintonía que Piti Álvarez, menciona que se le escapó de la mano esa parte de la represión. Lo cierto es que Fénix es responsable de los hechos sucedidos en Liniers, como también la fuerza policial. Y eso hace quebrar un poco la lógica que nos intentan imponer desde hace muchas décadas atrás, y que quizás a veces cometemos el error de instaurar al que hizo tanto mal a una sociedad como a un loco. Los casos de la dictadura militar, por ejemplo, o los hechos sucedidos en el puente Avellaneda, marcan de alguna manera esa situación que se ha intentado, a través de los grandes medios masivos de comunicación, instaurar que es una sola persona que lleva adelante la represión o la muerte. Los hechos sucedidos en junio de Costec y Santillán. Y ahí caeríamos en un grave error de análisis. Porque por un lado están las fuerzas policiales, por otro lado el negocio que no ha terminado, que sigue vía recta su negocio, que no se frenó con la masacre de Cromañón. Lamentablemente, eso no ha enseñado nada a algunos sectores empresariales que manejan muy grandes montos de dinero y no soluciones concretas frente a estas situaciones. Remarcamos. Se había mencionado la cantidad permitida. Había más entradas vendidas. Nuevamente la situación y nuevamente la represión policial. Dos hechos que lamentablemente sufren los que menos tienen. Yo escuchaba atentamente la entrevista con Rubén Carballo, padre, en la que mencionaba que más allá que le dijeron en el hospital que su hijo es muy difícil que se recomponga, él tiene esperanzas. Y mencionaba que era un joven de 7 años que se acercaba a la murga del barrio, que participaba de una construcción diferente, en apoyo escolar, que tenía una mirada a futuro. Una mirada a futuro que a veces tiene que salir de lo más profundo de un ser, porque las oportunidades no te las da la sociedad. Y viene a estar remarcado en el informe que el día viernes en Plaza de Mayo presentó Correpi de los casos de gatillo fácil en la Argentina, en la que el récord lo tiene la gestión de los Kirchner desde 2003 hasta la actualidad, en épocas de democracia. Mientras todo eso sucede, hay pequeñas luces que se iluminan en los barrios. Por ejemplo, los vecinos del barrio La Esperanza siguen intentando encontrar respuestas. Y por otro lado, un grupo de personas se junta en La Reja para tratar de encontrar soluciones. Por ejemplo, el servicio alimentario, que crece cada vez más como la crisis financiera mundial, que no se alejó, señora. Sigue ahí, latente. Algunos temas que te mencioné en esta editorial estarán en el programa en el día de hoy, como también la movilización del Movimiento Piquetero Nacional, que el día miércoles volverá a las calles, esta vez cortará, porque no encuentran respuestas de parte del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner a sus reclamos por trabajo genuino. Así iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1 Radio Recuperada. Hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Thank you. ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. Continuamos en Nunca es Tarde, iniciamos esta tarde agitadita con un poco de sol que asoma y se va y unos buenos mates de nuestra productora general y operadora técnica Agostina Sulpici, que está firme junto al pueblo, manotas. Se pueden comunicar al 466-6559 o si nos están escuchando por internet al 0237, característica de Moreno, 466-6559, o mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59 o un mail nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Nuestro compañero Sebastián Rodríguez está en Moreno Sur, en el campeonato de paraguas, que lo están haciendo la Asociación de Jubilados de la zona. Él está ahí, vamos a tener información de cómo está llevándose a cabo la primera jornada, en la que evidentemente el tiempo ayuda en este caso, no como a veces suele suspender estas actividades deportivas. Creo que también incluye acciones acrobáticas con el paraguas, no solamente exponerlos. Son varias ramas, entre ellas la artística, dependerá cómo van presentados los paraguas por los participantes. Nos dijo Sebastián Rodríguez que hay uno muy particular que lo hace recordar a una obra de Dalí. No sabemos por qué. ¿Será porque está derretido como la persistencia de la memoria? ¿Se acuerda de ese cuadro en el que están los relojes derretidos? No lo sabemos. Dijo, me hace acordar mucho. Y hay otro que es más clásico. Hay otros más tangueros. Bueno, vamos a tener un informe de lo que se está sucediendo en Moreno Sur. Lo que no se frena es la lucha de las personas que fueron desalojadas el 3 de noviembre en el barrio La Esperanza por una orden del juez de paz Radrizani, en la que se siguen reuniendo y siguen intentando encontrar respuestas frente a propuestas de la Municipalidad de Moreno. Escuchando algunos medios locales, pudimos prestarle atención, porque se repitió en toda la semana, las palabras del juez de paz Juan Radrizani, que mencionó que existen punteros que cobran por los terrenos. Si él menciona esto y sabe quiénes son, porque dice que tiene nombres, pero que no hace la denuncia porque no tiene pruebas, ¿por qué no presenta aunque sea los nombres? Si él sabe todas las herramientas legales si no está, de alguna manera, abriendo el espectro y permitiendo un delito, como bien lo menciona en la entrevista televisiva extensa, por cierto, del juez de paz Radrizzani, que mencionaba que está a su accionar defendiendo la propiedad privada, pero que hay mucho abuso de punteros que manejan terrenos. Vamos a escuchar desde otro lugar, desde los que no tienen nada y que están resistiendo en el predio, a Humberto, este vecino del barrio La Esperanza 2, Humberto Cabral, que va a subrayar de qué se trató en las últimas asambleas, las propuestas que se le barajan a los vecinos y las sensaciones que tienen ellos mismos de estar nuevamente en el predio. Pero no agotamos ninguno de los medios que tenemos, no descartamos ninguno y lo que queremos es seguir estando juntos, porque más que vecinos somos una familia en este momento. El tema de ayuda, hemos recibido ayuda de las organizaciones, de parte del Estado no han negado ayuda porque dicen que hemos pasado la línea, desconozco qué línea. Hemos tenido con la última tormenta todo mojado, todo pasado bajo agua y parece que las autoridades eso no importa, siendo que hay gente que está privada de su libertad y igualmente tiene derecho, menos nosotros. ¿Sigue por parte del gobierno municipal la propuesta para que se vayan a Los Hornos? ¿O es algo que se tiene que resolver porque vos fuiste hasta allá? Han sufrido muchísimo estos días porque, como dijo una señora, me parece que la definición fue más clara, tenemos que ir a colonizar allá, ¿no? Sí, nosotros lo llamamos al grupo que está yendo para allá, a los aventureros, porque es toda una aventura empezar de cero nuevamente y peor que cuando se empezó en este barrio, ¿no? Pero bueno, no están buscando la forma de ubicar a la gente, que estemos todos distantes para que cada uno haga su rutina aparte y no podamos estar unidos. Es eso lo que notamos de parte del gobierno. ¿Qué es lo que cuesta, Humberto, en este proceso de que todos se hagan responsables de la situación, en el mejor sentido, ¿no? Que la asamblea sea más concurrida, más abierta, en donde la información que se transmite sea absolutamente justa, de que no existan dudas, porque ustedes han vivido en estas más de 2 semanas todo tipo de operaciones, procesos, mentiras, desengaños y algunas afirmaciones, ¿no? Sí, lo que buscamos es que sea lo más democrático posible, buscamos que todo vecino colabore en los trámites que hay que realizar en los distintos organismos y por eso se llega a hablar de que hay muchas comisiones, pero nada que ver, nosotros respondemos todo a un mismo objetivo, que estemos todos juntos y sigamos unidos. Apostamos a la unidad, mencionaba Humberto, y también los que ellos escuchan de los que denominan aventureros, porque decidieron irse al barrio Los Hornos, comenzar de nuevo, y ellos mismos mencionan las dificultades que se les presentan a esas familias, como las que también tienen los que decidieron quedarse en el predio del barrio La Esperanza. Escuchamos estas palabras bien sentidas de Humberto, que está viviendo esta realidad constantemente con mal temporal, porque no acompaña el tiempo, lo que hace más difícil todavía resistir en el predio, las sensaciones que tiene y las propuestas que se le generan a los vecinos que están en el barrio La Esperanza. Que hay una diferencia numérica con respecto a lo que dice el gobierno, a lo que nosotros manejamos. Ellos manejan un promedio de 80, a principio de 50 familias manejaban ellos, después se llevó a 60 y actualmente dice que son 80, y nosotros sabemos que somos más de 150 familias que fuimos desalojadas. El tema es que ellos bajan el martillito como un juez diciendo Pérez sí estaba, Raúl no estaba. Es eso lo que nos faltaría, que se pongan en nuestra situación y vengan a darse cuenta que si decimos que son 150, son 150, no es ni 80, ni 60, ni 50. ¿Ustedes piensan que otras familias pueden venir a este terreno si las circunstancias y las condiciones son las que vemos hoy? Yo considero que a medida que pase el tiempo va a haber muchos compañeros que van a volver, que se fueron porque tienen que trabajar, tienen que dar de comer a la familia, hasta inclusive como el 95% de la gente que estuvo acá son todos trabajadores, hasta no pesa el orgullo de decir que me den de comer, entonces salen a buscar ellos por sus propios medios. Lo que pasa también es que temor de ser nuevamente desalojado y proteger a la familia. Ese es uno de los principales problemas que hay, ¿no? Continuamos en Nunca es Tarde. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Te mencionábamos que lo que están viviendo los vecinos del barrio La Esperanza es lo que bien describía Humberto, una situación casi de incertidumbre, porque no saben qué va a suceder, no obtienen respuestas. Pero en los barrios también están sucediendo otras realidades y también alternativas vecinales que tienen gran impulso en la sociedad. Por eso estamos en comunicación telefónica con Pablo Caceralín, del merendero La Buena Fe de La Reja, que luego de la presentación hablamos con él para que nos cuente lo que se está realizando en esa institución barrial que está teniendo forma día a día. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Buenas tardes, Pablo Caceralín. Fernando Ochoa los saluda. Buenas tardes. Bueno, ahí vamos a acomodar algunas cuestiones técnicas y volvemos con la comunicación telefónica. Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Pablo Caceralín. Perdón por haberse cortado la llamada telefónica. Fernando Ochoa te saluda. Buenas tardes. Volvemos a tratar de solucionar este problema técnico. Subime un poco la cortina, operadora. Buenas tardes, ¿me escuchás ahí, Pablo? Hola. Hola, ahora sí, solucionamos el problema técnico. Te llamábamos para saber cómo está la situación en La Reja, cómo están trabajando ustedes con este merendero La Buena Fe. Buenas tardes, mirá, acá empezamos a trabajar hace muy poco. Nació por ver mucha necesidad en la gente. Sin futuro, sin aliento de nada, entonces bueno, nos juntamos unos vecinos, amigos, y empezamos a dar la leche primero los sábados por la mañana, y bueno, ahora implementamos martes y jueves a la mañana y por la tarde. Después de que terminen las clases, vamos a implementar el desayuno todos los días y el almuerzo. Todo creemos que va a ir creciendo, ¿viste? Y cada vez que vengan los chicos, les vamos a ir enseñando que hay un estilo de vida, le estamos hablando que hay un estilo de vida diferente y que se puede salir adelante, que hay muchas cosas por hacer, viste, que no existe que no es solo la calle y la violencia, ni que las drogas te van a sacar te van a hacer olvidar de la vida actual que mucha gente está pasando en este momento. ¿Cuántos chicos asisten al merendero? Mira, por ahora son unos entre 25 y 40 chicos están viniendo, ¿viste? Recién te decía que hace un mes que estamos con esto, ¿viste? Así que están entre 25 y 40 chicos. ¿Qué dificultades se encuentran para el trabajo diario? Dificultades es que la gente crea que hay un estilo de vida mejor, que los chicos salgan de ese pensamiento de pobreza que tienen, ¿viste? Hasta ahora estamos comprando todas las cosas con nuestro bolsillo y estamos tratando de enseñarle. Nosotros tenemos una panadería aparte y queremos enseñarles la forma de trabajar, un oficio. Mi mujer es de alta costura, entonces a las nenas, los varones, viste, queremos enseñarles un oficio que cambien el estilo de vida, que no es la calle, y eso cuesta, es cambiar la manera de pensar de los adolescentes y de los chicos que se están formando, que están creciendo, cuesta un poquito. Me mencionabas al inicio cómo se inicia esta iniciativa y que tienen idea de hacerlo comedor. ¿Qué dificultades se les presentan para concretar esa propuesta que quieren llevar adelante? Y por ahora es una parte monetaria, más que es comprar todos los alimentos, comprar platos, una gran parte de cubiertos, vasos, taza tenemos, viste, bancos. Nos faltaría armarnos un poco más para hacer algo bueno, tratar de hacer algo bueno, viste, no cualquier cosa, algo precario. Queremos hacer algo bueno para los chicos. ¿Modifica de alguna manera en los barrios este anuncio de asignación familiar? Menciono, teniendo en cuenta que ustedes quieren la iniciativa de un comedor, y describías la situación que se vive en el barrio. Sí. Yo creo que se modifica, ¿viste? Estamos tratando de que cambie eso. ¿Viste? Claro, eso es lo que estamos... o sea, la mayoría de las familias que hacen... con 180 pesos que dan un plan familiar, o 80 pesos que dan las tarjetas acá en la reja del plan vida, el plan de alimento. Con 80 pesos hoy mayormente no se hace nada, entonces estamos tratando de dar una mano a la gente y que los chicos a su vez aprendan algún oficio, ¿viste? Que tengan un futuro, que traten de tener un futuro mejor. Que no caiga todo solamente en la parte alimentaria, ¿no? Que también se le den herramientas hacia adelante, como bien lo mencionabas. Claro, ¿viste? O sea, ¿cómo explicarte? La parte alimentaria es un enganche para sacarlos de la calle, ¿me entendés? Es algo como que estamos haciendo un trabajo, como es una frase muy vulgar que dice mi papá, estamos tirando un verde para recoger un maduro, ¿me entendés? Sacarlos de la calle y que aprendan un oficio, que aprendan un estilo de vida, que vos sabés que con esfuerzo se logran las cosas y se puede hacer, se puede. Todavía en Argentina se puede, creo que hay muchas cosas para hacer, ¿viste? No nos tenemos que enceguecer en ciertas cosas, que en planes que te da el gobierno, y que porque eso fomenta, mi punto de vista, fomenta más la pobreza en la gente. Entonces vamos a tratar de que la gente salga de una pobreza de una vez por todas, que trate de pensar distinto. ¿Los vecinos, los comerciantes participan de este lugar? Sí, hay un par de vecinos, muchos colaboraron con ropa, ropa para bebé, calzados, hay algunos comerciantes que se unieron también con alimento, con leche, con sillas, tablones, viste, para hacer mesas. Estamos recibiendo, gracias a Dios, una ayuda mínima, sí, considerable. Pablo, para que los oyentes puedan acercarse, si tienen algo que aportar, ayudarlos a ustedes, ¿dónde deben hacerlo? ¿Dónde se pueden comunicar? Mira, te doy el número, te paso los celulares, 15-3205-9081, uh-huh. 15-3247-7566 es el otro. Y el de línea es el 463-5972. Bien, están dadas las líneas telefónicas, vamos a seguir diciéndolo en la radio, pues nos parece interesante que crezcan estos espacios que están en los barrios, que como bien lo mencionabas, tienen varios ejes, no solamente la parte alimentaria, sino darle herramientas al joven para que se enfrente en un futuro con situaciones que lo lleven a mejor vivir, ¿no? Tener salidas laborales. Sí. Por eso no queríamos solo que sea la leche o el almuerzo o la cena, ¿viste? Queríamos enseñarle a hacer, y que tenemos pensado también hacer una huerta para que los chicos, mientras estén en el comedor, vayan haciendo y sembrando alguna verdura. O sea, hay muchas cosas para hacer, muchas cosas buenas para hacer, y que creo que va a salir todo muy bien. cosas buenas que, escuchando atentamente, sale del pulmón de los vecinos, pero que debería salir del gobierno, más allá de las cuestiones asistenciales. Estas soluciones deberían salir de políticas concretas. Evidentemente eso no sucede, y salen las posibilidades de los vecinos. Y sí, por ahora sí. pero bueno, no, ¿cómo explicarte? No le queremos... yo sé que el gobierno por ahí tiene otros problemas. Entonces, estamos tratando de darle, no sé si está bien, una ayuda al gobierno, por decírtelo de una manera, ¿no? Pero estamos tratando de ayudar a la gente, que no espere del gobierno nada, sino que espere de uno mismo. Uno mismo creo que es el que sabe salir adelante, con esfuerzo, con lucha y con un pensamiento totalmente distinto a lo que se está enseñando actualmente. Pablo, muchas gracias. Estaremos informándole a los oyentes día a día dónde se pueden comunicar para ayudar a este merendero La Buena Fe. Como te decía, el 15-3205-9080, 15-3247-7566 o el 46-35972. Si no, si se quieren acercar para ver cómo se trabaja con los chicos con los que estamos, es... en la calle Ambato 2380. Ambato 2380, en esquina Marcos Sastre, en La Reja, barrio Gaona. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Escuchábamos a Pablo Caceralín, del merendero La Buena Fe, mostrando otra forma de construir en los barrios a través de un merendero que intenta transformarse en comedor y, como bien lo mencionaba, ayudar a los que menos tienen. Mientras todo esto sucede, el vacío estructural de parte de las políticas gubernamentales está presente. Continuamos en Nunca es Tarde, en la 90.1 Radio Recuperada. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. El programa de la Liga Fox, lunes de 20 a 21 horas, por FM Moreno, estación de diversión. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Repetición de recorte informativo. Lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para el dolor. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras,

que te estoy subrayando del 2009, pero también que se viene repitiendo constantemente en el informe que hacen año a año Correpi, que este sistema represivo estatal asesinó a casi 3.000 jóvenes entre 1983, la vuelta de la democracia, y el 2009. Escuchamos a María del Carmen Verdú mencionando datos más precisos del informe presentado en Plaza de Mayo el día viernes. El actual gobierno se ha autodenominado el gobierno de los derechos humanos y aún en sectores que no comulgan abiertamente con el partido de gobierno, que al menos no son sus aliados manifiestos, se suele reconocer cierto mérito en la llamada política de derechos humanos del kirchnerismo. Nosotros desde Correpi entendemos que esas iniciativas que se agrupan bajo esa denominación son en realidad la más eficaz herramienta represiva que el gobierno de Kirchner ha sabido utilizar, porque es precisamente la que le permite sumar a la coerción directa, a la represión directa, tanto de carácter preventivo como selectivo, una herramienta valiosísima que es la obtención, la construcción de consenso. ¿Consenso para qué? Para reprimir más y mejor. Porque en definitiva, el hecho de aparecer públicamente con la cara pintada con los derechos humanos y clamar que son compañeros de los desaparecidos y disponer buena parte del aparato estatal a trabajar como querellantes en las causas vinculadas a los represores de la dictadura, les da cierto grado de legitimidad en este campo que permite que no sean cuestionados de la forma más abierta y frontal que lo han sido otros gobiernos, frente al cotidiano incremento tanto del gatillo fácil y la tortura como de la represión política. Porque, por otro lado, no podemos olvidar que tanto en uno como en otro campo, los gobiernos de ambos Kirchner superan ampliamente los índices que han tenido gobiernos anteriores. Para decirlo con todas las letras y con mucha claridad, ningún gobierno de 1983 a la fecha ha tenido en total la cantidad de presos políticos que ha tenido desde el año 2003 el actual gobierno, ni tampoco gobierno alguno desde 1983 a la fecha, hablemos de Alfonsín, de Menem, de la Rúa o de Dualde, ha tenido el promedio de 20 hechos de gatillo fácil o de muertes en cárceles o comisarías por aplicación de tormentos, como en lo que va de este año viene teniendo el gobierno de Kirchner, o 1.034 casos en total, como sumamos desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2008. Fue clara María del Carmen Verdú al mencionar que hay 20 hechos de gatillo fácil por mes en el 2009 y que el gobierno de los Kirchner desde el 2003 es el que más presos políticos tiene desde que volvió la democracia en 1983. Continuamos escuchando a la referente de Correpi, que siguió subrayando algunos elementos del informe presentado en Plaza de Mayo el día viernes. Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, es una organización que cobra forma y adquiere su nombre en el mes de mayo de 1992 como producto, como síntesis de una serie de experiencias y de intentos que veníamos desarrollando desde años antes un grupo de militantes, que estábamos especialmente preocupados en tratar de entender el porqué y el para qué, por sobre todas las cosas, de estos fusilamientos de jóvenes en su enorme mayoría provenientes de los sectores más humildes de la sociedad que aparecían reflejados en los medios de prensa bajo el titular ubicuo de joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden. Entonces, a partir del análisis de los primeros casos con los que tomamos contacto a través del vínculo con sus familias, de la asistencia profesional que les dábamos a través de nuestro equipo de abogados, empezamos poco a poco a darnos cuenta que esto que inicialmente aparecía como una cadena de encubrimiento, como un verdadero fusilamiento enmascarado como un pseudo enfrentamiento, era una de tantas herramientas represivas a las que se sumaba la utilización sistemática de torturas, las muertes en cárceles y comisarías, todo el sistema de detenciones arbitrarias, que constituía una vertiente poco explorada, poco caracterizada hasta ese momento, de las políticas represivas estatales, con un claro objetivo de control, de disciplinamiento social. De allí que las caractericemos como preventivas. Bueno, a partir de entonces, y después de haber fracasado en el intento de incorporar la militancia respecto de estos temas en la agenda de los organismos de derechos humanos entonces existentes, que no percibían ese carácter político de estas modalidades represivas y solamente limitaban esa definición para la represión de carácter selectivo, es decir, aquella que se descarga sobre estos mismos sectores sociales, pero una vez organizados, fue que tomamos la decisión de darnos un nombre y de reconocernos como una organización que ya existía. Por eso, a partir del 22 de mayo de 1992, tomamos este nombre, COREPI, que sigue vigente hasta el día de hoy, con la definición de ser una organización política que activa en el campo de los derechos humanos, con especificidad en lo que hace a la caracterización, denuncia y organización popular, promoción de la organización popular contra las políticas represivas del Estado. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. La semana pasada no solamente se dio media sanción a la reforma política que está pretendiendo el gobierno nacional, sino que también diputados aprobó el proyecto de la universidad para varios distritos, entre ellos Moreno. La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley presentado por el diputado nacional Mariano West, por el cual se propone crear la Universidad Nacional de Moreno. Esta iniciativa garantizaría la educación superior a un importante sector de la población de la región que en la actualidad no tiene acceso a estudios universitarios. El autor del proyecto, Mariano West, expresó que este proyecto nos permitirá construir una sociedad más igualitaria, donde el acceso a la educación superior y la participación activa de la comunidad generarán procesos de desarrollo local que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo. Escuchándolo atentamente y recordando las entrevistas realizadas en la Expo Universidad, en el Riglos, cada vez que se presentó la oportunidad de realizarle una entrevista al diputado nacional Mariano West, siempre mencionó este proyecto y la posibilidad de que se destine más dinero de parte de Nación al CENUM, al Centro Universitario Moreno, y a esta propuesta que es histórica por parte del diputado Mariano West de crear la Universidad de Moreno. Ya tiene media sanción. El problema, y analizándolo en términos económicos, es que ni el presupuesto 2010 a nivel nacional, ni el presupuesto 2010 a nivel provincial, y el que mañana se va a comenzar a tratar en el Consejo Deliberante a nivel local, prevén a futuro mejoras en las condiciones edilicias educativas o aumento de salarios, que también incluye, cuando se habla de crear una universidad, al personal. Lo cual es un anuncio que se viene repitiendo, esta vez con media sanción, y que se está esperando que la sanción del Senado en la Cámara Baja para que finalmente Moreno tenga universidad. Algo que también lo está obteniendo Otacén Merlo, recuerdan que había tenido como un guiño de parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para la universidad en el distrito de Merlo. Muchas propuestas, nada concreto todavía. Mientras tanto, los estudiantes de la zona oeste se acercan al CENUM a tratar de encontrar respuestas, y este fue uno de los proyectos que fue tapado por la mediática ley de la reforma política, en el que tiene muchas diferencias varios sectores políticos y que marcan que se está creando un bipartidismo por parte de los dos partidos más históricos, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Continuamos en Nunca es Tarde. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Se comunicó hace un ratito Sebastián Rodríguez con nuestra productora Agostina Sulpici y nos mencionó que el campeonato viene muy, pero muy bien. Ya empezaron a caer algunas gotas, se abrieron algunos paraguas y sorprendieron. Algunos hasta televisor tenían. Yo no sé cómo habrán hecho el cablerío con los inventos, pero viste, estamos llenos de inventores. Si no, recordá al escritor Roberto Bar, que quería crear muchas cosas y solamente creó unas medias, si mal no lo recuerdo, en el que mencionaba desde ese invento su carácter de escritor. Mientras tanto, hay mucha gente que está participando del campeonato de paraguas. Nos dijeron que hay jóvenes que están haciendo una especie de remake de la película. ¿Cómo se llama? Agostina, ayúdeme, que está del otro lado. La que baila bajo la lluvia. Mary Poppins también. Sí, Mary Poppins. Porque Sebastián Rodríguez no sabía muy bien cómo mencionarnos, pero dice, hay una señora grande y muchas chicas detrás. Sí, es Mary Poppins. Era evidente que este símbolo del paraguas también. Y cantando bajo la lluvia es la otra. Me lo menciona Agostina Sulpici, que eso no, porque no vio a hombres cantando bajo la lluvia, sino a chicas haciendo lo de Mary Poppins. Gran campeonato en Moreno Sur. Llámenos y denos información si usted tiene algún otro deporte en el barrio del distrito de Moreno y estaremos ahí haciendo la cobertura. Continuamos en Nunca es Tarde, en los últimos minutos en este programa, en la radio recuperada FM Moreno 90.1. Nunca es Tarde. Hay uniones. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. Nos estamos yendo, Nunca es Tarde. En el programa de hoy, Agostina Sulpici en Operación Técnica y Producción General. Escuchábamos lo que está sucediendo en el barrio 25 de Mayo con estas familias que siguen buscando respuestas y también las alternativas que surgen de un merendero de La Reja que no solamente intenta llenar el vacío en la parte alimentaria, sino dar herramientas a los jóvenes laborales para que tengan oportunidades en el futuro. Y luego, la palabra de María del Carmen Verdú, subrayando en qué consistió el informe y en qué consiste Correpi, esta organización que lucha contra la represión policial y estatal, que bien lo subrayaba, ha aumentado los casos de gatillo fácil, 20 por mes, cifra que asusta, y ahora se asoma el proyecto de ley de contravenciones policiales por parte del gobierno de Daniel Scioli. Esto fue Nunca es Tarde en la 90.1, te esperamos mañana, acompañándome Sebastián Rodríguez seguramente, y en la columna Rubén Bustamante, su columna de política, que vuelve los días martes